L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Hola, buenas, electrones y electronas. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy hablaremos vía conexión telefónica con nuestras compañeras electrones, que hoy las vamos a echar a faltar aquí en la mesa y a las que ya desde ahora les envío un beso y que nos explicarán desde Cisjordania cómo se desarrolla el Día de Acciones convocado para hoy, 8 de julio del 2011, cuyo objetivo es visibilizar la ocupación de Israel sobre Palestina y Cisjordania y la Franja de Gaza. Luego, la segunda media hora la dedicaremos a una conexión telefónica también con uno de los portavoces de la campaña por los represaliados en Galicia en relación con el tema de la liberación animal. Ya hablaremos con ellos. Y luego ya con más tranquilidad, durante la segunda hora del programa, que acostumbramos a reservar para el análisis, podremos hablar con un miembro de Ediciones Bardo, que nos visita de nuevo, y con el que hablaremos sobre el libro Si vis pacem, repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente, que es una recopilación de material sobre las jornadas antimilitaristas que tuvieron lugar en el Espai Obert en septiembre de 2010 y que ha editado recientemente. Habrá que llamarlo. Escoltes Electrons Lliures a Radio Bronca. Mientras nos... Per ordre de l'alcalde es va saber todo que una fera feroce del parc s'escaparà. Es prega les senyores que pren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús dels seus poders d'alta fera feroce, deixar-la sense dents. El que això no compleix que no es queixi després si per culpa la fera ell rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, et vaig trobar aquell dia la fera en el carret. Tremolant i mig mort, ai, veure, veu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no te menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que et fan que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven. I emprenyeig per la faena, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber tothom que la fera feroce ja no ens treurà la son. I gràcies a la força no passa res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Bueno, pues hemos estado intentando comunicar con nuestras compañeras que están en Jerusalén y de momento no nos está siendo posible. Seguimos buscándolas y bueno, vamos a cuatro apuntes sobre la acción que se está llevando a cabo en Israel y que tiene una semana de duración bajo la campaña Bienvenidos a Palestina, que es una llamada desde Palestina a todo el mundo. La verdad es que está siendo ya se esperaba, Israel ya había comunicado que esto no iba a ser fácil, que no iba a permitir el día 8 la llegada masiva de, según algunas, incluso algunas publicaciones de la prensa oficial, masiva de gamberros, los habían llegado a llamar, y que posiblemente muchos de ellos serían deportados nada más llegar al aeropuerto de Ben Gurión. Y efectivamente ha sido así, pero además muchos de los activistas también han sido interceptados incluso en sus aeropuertos de origen. De hecho, en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, ha habido una concentración y han habido cargas. También tenemos noticia de que desde Ginebra y desde Bruselas también han sido también interceptados, entre comillas, ¿no?, unos cuantos activistas, porque parece ser que Israel ha repartido una lista negra en la cual, pues, según sus no sé saber, sus investigaciones y tal, pues ya pues los tienen fichados. Y bueno, estamos en ello. Solo nombrar las compañías aéreas que se han, ¿no?, que se han ofrecido o que, bueno, tras la llamada de atención del gobierno israelí han hecho efectiva esta prohibición de viajar a Israel, que son Lufthansa, EasyJet, Air France y la compañía Malev. Y también recordar que se están haciendo protestas en aeropuertos de París, Lyon y Niza. Bueno, dicho esto, vamos a seguir intentando comunicar con nuestras compañeras y si no es así, pues pasaremos a la siguiente llamada. Os vamos a poner una musiquita. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Dog. Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness hot. It's a class war, it goes on every day. People

¿para qué sufres si me dan apuros? Y me sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece, y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece, y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece, fijo nada bueno, más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos, son indicadores. ¿De qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. El 22 de junio de 2011, la Guardia Civil entró en las casas de 12 activistas por los derechos de los animales de las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal. Los activistas fueron arrestados y trasladados a los juzgados de Santiago de Compostela, donde fueron acusados de delitos contra el medio ambiente, desorden público y asociación ilícita. Ahora mismo, 3 activistas están en prisión preventiva y otros 9 en libertad con cargos. Estas detenciones representan un claro ataque de la industria peletera en contra del movimiento por los derechos de los animales, al haber puesto de manifiesto los horrores de una explotación en la cual el gaseamiento, las mutilaciones y el estrés derivado del sufrimiento y la falta de libertad son inherentes y generalizadas. Muestra tu rechazo a las detenciones, participa en las concentraciones de apoyo a los activistas detenidos y solidarízate con ellos. El lugar de la concentración en Barcelona es todos los viernes a las 7 en la Plaza San Jaume. Para más información te puedes dirigir a las webs de igualdadanimal.org y ecoanimal.org. ¿Hola? ¿Hola, Marc? ¿Nos escuchas? No te oigo bien. ¿Me oyes? Te oigo bien. ¿Me oyes tú? Sí. Mira, una cosita. Has oído la cuña, ¿no? Sí. ¿Te gustaría decir algo más? Para empezar con más datos. La cuña es un completa. Bueno, ahora empezaría a explicar si eso todo el caso y un poco todo, pero sí, en general es un buen resumen de lo que ha pasado. Sí, parece ser que, bueno, que fueron a buscarlos, ¿no? Sí, el 22 de junio, por la mañana, sobre las 6 de la mañana, más de 200 miembros de la Guardia Civil entraban, muchos de ellos encapuchados y fuertemente armados con metralletas, etcétera, etcétera, en las casas de 12 activistas por los derechos animales. Eso se llevó a cabo en Galicia, en Asturias, en Euskadi y en Madrid. Fueron detenidos 11 activistas, uno de ellos no estaba en su domicilio y se puso en busca y captura. Y bueno, la policía se llevó un montón de material personal de esos activistas, pues todos los ordenadores con los que trabajaban, un montón de discos duros con las investigaciones que habían llevado a cabo. Y bueno, se llevaron el trabajo de años y todo eso incautado y claro, todo eso no se va a volver a tener hasta que salga el juicio. Se llevaron pues cualquier cosa que vieran, electrónica, etcétera, que pudiera dar uso, pues panfletos, camisetas, se llevaron así muchísimo material. Pues luego ellos, los 11 detenidos, fueron llevados a Galicia. Estos activistas detenidos forman parte de las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal, que tienen una amplia trayectoria en el movimiento por los derechos animales. Y bueno, una vez llevados a Galicia, todo esto se llevó por el juez instructor de allí, que fue quien ordenó una investigación, etcétera, etcétera, pues ocho activistas fueron trasladados a la comisaría de A Coruña y tres de ellos en Santiago de Compostela a espera de el juicio con el juez, de declarar ante el juez. Todos se negaron a declarar ante la policía y bueno, estuvieron allí tres días detenidos en aislamiento hasta que ya declararon ante el juez y ya pues nueve quedaron en libertad con cargos, aunque de todo está en secreto de sumario, se les acusa de cinco delitos que por ellos pues todos los activistas entrarían en prisión y luego hay tres que se enviaron a prisión preventiva y ahora mismo están en la cárcel de Teixeiro, ya llevan dos semanas pues que han sido secuestrados por el Estado. Sí, ¿y nos podrías decir cuáles son estos cargos? Sí, sus nombres son Eneco, Olaya y Eladio. Todos ellos activistas pues reconocidos y con una larga trayectoria en el movimiento de derechos animales. Son participantes del movimiento por los derechos animales en el Estado desde hace más de 10 años. Sí. Y también, bueno, te preguntaba más, no, a veces lo del sonido, ¿cuáles eran los cargos? Sí, perdona, pues se les acusa de cinco delitos. Uno es allanamiento de morada, asociación ilícita, daños, desorden público y atentado ecológico. Bueno, todos los activistas no tienen nada que ver con lo que se le imputa. Nosotros se les intenta culpar de un tipo de activismo que nosotros no hacemos. Todo esto viene buscando culpables a las operaciones de bisones que se llevan haciendo desde más de hace una década pues contra las granjas peleteras. Sí, porque yo quería preguntarte también cuál es el trabajo que han estado haciendo ellos, en cuál es en estos colectivos. Sí, sí. Pues estos colectivos, uno de los motivos por los cuales también han sido reprimidos es porque somos organizaciones muy activas. Estamos constantemente a pie de calle y por otro lado pues también hacemos investigaciones. Entramos en las granjas cuando no está el granjero, etcétera, y documentamos la realidad que padecen los animales. Hemos hecho varias investigaciones en el Estado, en mataderos, en circos, en granjas de cerdos y en granjas de bisones. Y ha sido en esta última, pues ha creado un gran revuelo social. Hemos documentado animales canibalizados con las piernas amputadas por el canibalismo, con el estrés. Nos hemos encontrado solo cabezas dentro de las jaulas. Un sufrimiento, una escala de sufrimiento imaginable y con la que nunca podríamos empatizar. Y claro, todo esto tiene un coste social. La industria peletera queda su imagen mellada ante la sociedad. Cada vez pues más gente rechaza el uso de pieles y la industria de la explotación animal, pues como llevando un poco la operación, el lobby peletero, las grandes multinacionales que explotan a los animales, pues no tenemos duda que han hecho una presión política para que se paren todas estas investigaciones. Y nada, pues han ido a por las personas que estaban realizando activismo activamente. Nosotros creemos pues que al no poder imputar a nadie las liberaciones de bisones que han habido, pues han cogido a las personas que llevan más tiempo en el movimiento y se las acusa de ello. Parece ser personas visibles, ¿no? Además, que han estado no trabajando sin... O sea, sin dando la cara y sin ningún tipo de... Bueno, eso es lo que me ha llegado a mí, ¿no? Las personas detenidas son las fundadoras de las organizaciones Ecoanimal y Igualdad Animal. Exacto, pues siempre, como hemos dicho, pues hacemos investigaciones, hacemos también rescates abiertos, vamos a las granjas y liberamos animales. Y todo esto lo hacemos a cara descubierta, porque no tenemos nada que ocultar. Queremos que la sociedad vea los horrores que sufren los animales diariamente donde son explotados. Y sí, visibilizar, ¿no? Visibilizar lo que ocurre en estas granjas de muerte. Y también te quería comentar, entonces, llegados a este punto en el que tenemos tres compañeros en prisión preventiva, ¿se ha iniciado o está iniciándose una campaña de apoyo? Exacto. Se han hecho ya internacionalmente, se han movilizado protestas en las embajadas en más de 20 países, pues se han movilizado activistas desde la India hasta Toronto, pasando por Buenos Aires, hasta La Haya, un montón de países. La solidaridad ha sido enorme y aquí en el Estado español pues han habido concentraciones de apoyo a lo largo del territorio, en muchos puntos ante las delegaciones del Estado. Y bueno, ahora ya está tomando forma la campaña. Y en Barcelona, por ejemplo, cada viernes, hoy a las 7, estaremos en Plaza Sant Jaume. Y mañana, en diferentes puntos del Estado, se van a hacer vigilias contra la represión. De momento, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, en Santiago de Compostela y en Madrid, ya están confirmadas y estaremos desde las 8 de la tarde hasta las 12 del mediodía del domingo, pues recordando a los activistas que están en prisión preventiva y exigiendo su libertad inmediata y sin cargos para todos los activistas. Y si no me equivoco, ¿hay algo para esta noche aquí en Barcelona? Si quisieras... Perdona, sí, exacto. A las 7 se hace la concentración y luego en el Centro Social Old School, pues a las 9 se dará una charla, pues explicando un poco la represión del movimiento por los derechos animales en España, y luego pues se hará una cena solidaria. Estamos recibiendo muchas muestras de apoyo, se están organizando muchas cafetas, conciertos, etcétera. Realmente pues los costes económicos del juicio, al haber tanta gente implicada, y todo apunta que va a haber más, pues van a ser muy altos, va a ser una campaña costosa, y claro, es imprescindible el apoyo económico y sobre todo el apoyo de activismo de calle y visualizar que todas estas detenciones es injustas y que ahora pues hay tres personas inocentes en la cárcel. Y esto que has dicho de que puede haber más, ¿qué te refieres? ¿Que hay algún tipo de que continúen algunas investigaciones o que esté...? Porque, claro, lo que ha quedado claro es que ha habido una coordinación policial, ¿no?, a nivel estatal, que evidencia, pues, que... O sea, pues eso, lo que, ¿no?, que han estado buscando, pues, lo más visible. Pero, en este sentido, ¿tú crees que pueden llegar a haber más imputación, o sea, más detenciones? Puede ser que las haya. No sé si detenidos o imputados, pero hay bastantes fuentes que indican que puede crecer aún más el número de represaliados. Bueno, esperemos que no sea así. Quizá también el apoyo que está teniendo a frenar un poco, no lo sabemos. Puede ser que lo haya. Y bueno, el tema es eso, que de momento pues hay 12 personas que ya se les acusa de delitos muy graves, y si todo ello se demuestra, pues entrarían en prisión, aunque bueno, nosotros declaramos que son inocentes, no tienen ninguna prueba de ello, pero bueno, todo ha empezado como un montaje policial y mediático bastante espectacular. Sí, en este sentido, ¿no?, mediático, bueno, yo por lo que me ha parecido ver así en la prensa oficial y tal, había... En cierta manera se relaciona, ¿no?, estos casos y estas con el Frente de Liberación Animal, lo cual es como... ¿tú qué piensas? Exacto. Ya pues desde la mañana muchos noticiarios oficiales, grandes medios de comunicación, pues ponían imágenes de que habían sido detenidos en España 12 ecoterroristas y que se les acusaba pues de todos los sabotajes que ha habido históricamente en el Estado. Pues muchos medios hasta ponían que en las páginas de estas organizaciones se puede ver cómo hacer un explosivo castigo. También comentaban que habían sido responsables de acciones que no habían pasado en el Estado español, como

Vale, pues ahora te doy voz, perdona. Hola. Buenas, nos habías venido, bueno, la semana pasada, que el fin de semana pasado, la muestra del libro anarquista estuvo en la Rambla del Raval, muy bien, con chiringuitos y tal, estuvo muy a gusto, pero durante toda la semana se hicieron algunas charlas y entre una de ellas fue la presentación de este libro, a la que ibas a ir, pero al final no fuiste, pero... Sí, así es. ¿Y cómo fue? Bien, bien. Bien, por lo que me han contado, bien. Estaba en mi casa. Este libro, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, bueno, el libro es una recopilación de textos que salieron de las jornadas antimilitaristas que organizamos en septiembre del año pasado. Y nada, es una recopilación del material que se hizo previo a las jornadas. También algo del material de las charlas que hubieron en esos días, en general en charlas mecanografiadas, porque preferimos, así alguna gente prefería no grabarlas y mecanografiamos algunas charlas, y luego también hay algunos textos que se escribieron, gente que participó en las jornadas los escribió luego en base a algunas reflexiones que salieron. Estas jornadas ¿Qué motivó a que se hicieran estas jornadas? ¿Cuál era vuestra intención? Bueno, el motivo principal era... nosotros todos venimos del entorno libertario y algunos de nosotros también habíamos participado en historias antimilitaristas en el pasado, ¿no? Bueno, la idea de las jornadas era un poco, más que nada teniendo en cuenta que en el Estado español todo lo que tenga que ver con una posición al militarismo está muy relacionado con el movimiento pacifista. Nosotros, obviamente, como libertarios no venimos del movimiento pacifista y queríamos un poco... actualizar un poco la visión del antimilitarismo que tienen los libertarios hoy en día. O sea, igual está de más aclarar que hay una relación, no sé, de hermandad entre antimilitarismo y anarquismo desde siempre, ¿no? O sea, los primeros en negarse a la guerra siempre, en todos lados, siempre son los que no reconocen al Estado, ¿no? O sea, no quieren defender un Estado que no reconocen. Y bueno, yo también, la verdad es que fueron un éxito, aquellas jornadas fueron un éxito, fue muchísima gente, lo cual en realidad no significa que también hay... Una necesidad, ¿no? Exacto, sí, que hay una necesidad de replantear, ¿no? O sea, ahora estamos, es como un... Bueno, a ver, el tema del ejército es lo que es y siempre lo ha sido en este sentido, pero sí que hay matices que cambian, ¿no? O sea, hemos acabado aquí, por ejemplo, aquí en el Estado español, pues ya no, lo que hay es un ejército profesional, ¿no? Lo de las levas, pues ha pasado, entre comillas, pasó a la historia hace nada, poco más de una década, sí. Que es relativamente reciente. O sea, y bueno, sí, Didi. No, que claro, esto también es uno de los motivos por los cuales pensamos que necesitamos actualizar un poco la visión, ¿no? Porque un poco nuestra visión del antimilitarismo está muy relacionada con lo que fue la insumisión y el rechazo al servicio militar obligatorio. Y bueno, desde hace más de 10 años, por lo menos aquí en el Estado español, el servicio militar ya no es más obligatorio. Bueno, hay diferentes teorías de por qué, ¿no? Hay gente que cree que es por la lucha de la insumisión, hay gente que cree que no, porque por ejemplo en Italia, que también lo quitaron, o sea, hubo solo 27 insumisos, de los cuales muchos los conocemos porque son anarquistas de... O sea, hubo muy pocos insumisos en Italia. No sé por qué en realidad, pero bueno, hay muchos de ellos relacionados con, ¿no?, con el entorno libertario. Sin embargo, en Italia también el ejército pasó a ser profesional. O sea que la teoría de que puede ser que el movimiento de insumisión haya acelerado el proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si no me equivoco, fue en el 2001 el último grupo de que entraron. Pues no lo sé. Sí, creo verdad. Que fue en el 2000 o 2001, y en Italia hasta el 2005 no. O sea, en el 2005 fue el último grupo. Bueno, y de hecho también ha habido como. Y luego también el tema de los ejércitos humanitarios, ¿no? Quiero decir, ha habido como. Sí, hubo una reconversión en realidad. Una reconversión. En parte, claro, en parte relacionada con esto, ¿no? Porque ya. O sea, antes había un fuerte rechazo en los jóvenes y no solo, ¿no? Porque, claro, todo el mundo tenía un hijo que no quería ir al servicio militar, o un primo, o lo que sea, ¿no? O sea, que había un rechazo bastante fuerte. Por eso las manifestaciones contra el servicio militar aquí eran enormes, ¿no? Eran miles y miles de personas. Claro, hoy en día algo así es impensable, ¿no? ¿Tú crees también que puede ser? Porque, de hecho, después de una dictadura militar de 40 años, la imagen del ejército realmente era desastrosa. Se relacionaba con unos años pasados, ¿no? Que a lo mejor ahora mismo, ¿no? Pues realmente han conseguido limpiar la imagen del ejército, y en estos momentos pues vas al INEM y hay un montón de carteles, ¿no? De que, claro. O sea, que te ofrecen. Sí, sí, sí, es trabajo, una. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, se vende como una. Más ahora, ¿no? En tiempo de supuesta crisis, pues dicen. O sea, que. Claro, es una salida digna, ¿no? Pero bueno, lo hacen con todo, ¿no? Lo hacen con. Desde. No sé, ofertas para ser policía municipal. O sea, sí, hay una limpieza de cara que no, justamente no va acompañada esa limpieza de cara con la realidad, ¿no? Porque el ejército español está en muchas partes del mundo, matan como todos los ejércitos, y claro, sin embargo, la imagen. No sé, por ejemplo, la semana pasada murieron dos soldados, ¿no? Un hombre y una mujer en Afganistán. Y claro, o sea, no sé, hay lágrimas y, no sé, noticias de los, no sé, de los buenos que eran con su familia y todo. Sin embargo, no dicen nada de lo que están haciendo ahí, ni tampoco dicen nada que, o sea, no es casualidad que el ejército español se alimenta de personas procedentes del norte del estado, de sitios como Asturias, Galicia, donde lo que aquí llamamos crisis llegó, la verdad, que con 5 o 10 años de antelación. Y bueno, de hecho había una soldado sudamericana y una colombiana. Sí, por eso. Y el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, que es de los sitios donde más se alimenta el ejército, ¿no? La carne de cañón la sacan de estos sitios. O sea, me imagino que. Bueno, también por otras cuestiones, pero se verán menos soldados procedentes de otras zonas del estado, ¿no? Sí, bueno, no sabemos realmente, sería un dato interesante, ¿no? Qué cantidad de personas de que no, bueno, que gracias a un trabajo en el ejército pues han podido conseguir, ¿no?, unos papeles para poder residir aquí legalmente, cuando hay tantísima gente que bueno, pues eso es un chantaje, se le llama, sí, chantaje. Un chantaje, eso es uno de los chantajes, eso también se llama que hace el ejército español, que sí. Me imagino que lo ha aprendido del del ejército estadounidense, y es eso, ¿no? Lo de ofrecer papeles a cambio de... Sí, a cambio de que se vayan a sacrificar ahí por el... Por el aquí en el libro, bueno, el libro está dividido en tres partes. La primera sobre experiencias, una segunda sobre migración y una tercera sobre emergencias. Sí. Bueno, en la primera, la verdad es que quisiera volver luego sobre el tema de... Bueno, hay un capítulo de militarismo y antimilitarismo en Israel. Sí. Que bueno, cuando llamen las compañeras podemos comentarlo, porque realmente es impresionante. Lo explico en un momentito si tú quieres decir algo, porque además tiene que ver con otro libro editado por Ediciones por Ediciones Bardo, que los Refutniks. Sí. Y bueno, está, bueno, pues ya lo nombro, ya puestos. Y me parece muy fuerte cómo en esta entrevista este capítulo es una entrevista que se le hace a un miembro de Anarquistas contra el Muro. Un miembro de Anarquistas contra el Muro que está aquí, en Barcelona, que se ha ido de Israel y que, sí, de hecho, al final de la entrevista comenta que no entiende cómo algunos de sus amigos y amigas pueden continuar viviendo allí. Realmente es bastante fuerte, es escalofriante, ¿no? Porque cuando hablas de niños y niñas pequeños y tal, y ves y te explica cómo... El adoctrinamiento, ¿no? Que empieza, sí, muy... la militarización. Empieza en la guardería casi. Sí. Bueno, a mí me ha parecido muy fuerte. Si quieres volvemos luego sobre ello, porque como ellas llamarán, ya pues lo comentamos con ellas también. También está el de que estuvimos hablando la otra vez, el del informe de la OTAN, operaciones urbanas en el año 2020. Sí. Que bueno, este como ya también lo comentamos, pero bueno. Y a mí también me ha llamado la atención también el tema de las experiencias recientes de la lucha antimilitarista en Alemania, porque Alemania, claro, pues es... ¿no? Como tiene un background, tiene un sobre todo con el tema de las nucleares, sí, ¿no? La lucha antinuclear ha sido muy fuerte en Alemania. De hecho, ahora ha tenido como un... Y ahora, después de... Bueno, también con el enorme interés que están teniendo, según que unos sectores, ¿no? De para promocionar las centrales, la energía... Sí, la energía nuclear como energía limpia, sí, y como, sí, una alternativa al petróleo y al, ¿no? y al fin del petróleo. Pues sí, que en realidad, bueno, el fin del petróleo, que no es fin, sino que es que cada vez cuesta más caro extraerlo, simplemente. Pero sí, igualmente, claro, hay que esperar, porque toda esta fiebre neonuclear que está... Bueno, que está invadiendo Europa en los últimos años, pues se ha parado un poco con lo de Fukushima. Pero bueno, es cuestión de tiempo, un poco de propaganda y de que, claro, y de que la gente se olvide de Fukushima. Pero sí, por ejemplo, y justamente en Alemania son los ecologistas los que están presionando para relanzar el programa nuclear, ¿no? O sea que es un poco... Bueno, son esas cosas que tiene la política, ¿no? Que no podemos entender. Pero bueno, son los ecologistas los que están... Sí, los que quieren llevar adelante el programa nuclear, que ahora, bueno, ahora al parecer han parado. Pero bueno, Italia también, por ejemplo, Italia también está muy interesado en abrir nuevas plantas. Aquí en el... Bueno, a mí me... Dentro de, por ejemplo, a lo largo del libro, una de las que... De las líneas es como... ¿no? De tratar de un poco de establecer la conexión entre lo militar y lo civil, ¿no? Y cotidiano. Que es esta militarización de la sociedad de la que estábamos hablando. Sí. Sí, a mí una de las cosas que más... Porque, bueno, nosotros organizamos las jornadas y tampoco es que somos... Si bien de muy chicos igual participamos, teníamos alguna relación con la insumisión o con la objeción de conciencia, no... O sea, no somos personas que vengan del entorno antimilitarista y tampoco somos personas que ¿no? Que sepa mucho ni de cifras ni de, pero bueno, o sea tenemos un interés porque claro, no tenemos ganas de levantarnos por la mañana y ver militares paseándose ahí con sus armas de guerra por nuestras calles, no sé. Eso es un poco lo que nos lleva a pensar en una necesidad de tener en cuenta este asunto, de no olvidarlo, ¿no? Bueno, y una de las cosas que más me parece interesante y que más me ha sorprendido y que se ha repetido en muchas de las charlas de la gente que vino de fuera, y es la visión de que las guerras se crean aquí, ¿no? O sea, las guerras están en Nigeria, la guerra está en Colombia, la guerra está en el Líbano, la guerra está en todos lados, pero la guerra se hace aquí, las armas se hacen aquí, o sea que hay todo un lobby de la guerra, ¿no? Que tiene su sede aquí, tiene sus intereses aquí. Todas las empresas que sacan beneficio de la guerra, ya sea por venta de armas o por acaparamiento de recursos o por lo que sea, pues esas empresas tienen el domicilio aquí, y eso aquí en Europa, y eso es algo que me, sabes, que me ha hecho pensar bastante. De hecho, en el libro, o sea, se identifican, ¿no? Estas empresas que muestran esta conexión, y de hecho también en el capítulo sobre Alemania destacan DHL, que bueno, también lo comento aquí porque es una empresa que aquí también tiene una gran implantación a nivel. Sí, bueno, DHL es una empresa, es interesante, ¿no? El caso con DHL. Al parecer DHL ha renunciado completamente a trabajar para el ejército. Es algo que me han comentado hace un mes y medio o así, que al ver su imagen, o sea, tan ensuciada, digamos, han renunciado a seguir trabajando para el ejército alemán, lo que puede ser igual considerado una victoria, ¿no?, para los antimilitaristas alemanes. Y nada, o sea, estaba... Ya habían conseguido que... Porque DHL hacía la logística de hasta 50 kilos de paquetería del ejército alemán. Y bueno, y con acciones y con una campaña que intentaba, con las siglas de DHL, que son las siglas de los miembros fundadores estadounidenses, intentaban hacer ver a la gente, porque con DHL se puede formar también la sigla de logística del ejército alemán, intentaban hacer ver a la gente la relación directa entre esta empresa y la guerra. DHL era una empresa estadounidense hasta el 2002, que en el 2002 la compraron los correos alemanes, o sea que es propiedad del correo alemán desde el 2002. Y bueno, parece que, bueno, con toda esta presión, ¿no?, con toda esta campaña, decidieron... vale, porque estaban en un sorteo para ver si hacían toda la logística del ejército, y con la presión se quedaron como estaban, que era con la paquetería hasta 50 kilos, luego también hacen el correo interno en Afganistán y en Irak. Según me han contado hace poco, también con la presión y la mala imagen que se le estaba dando, pues decidieron dejar de hacer también la logística mediana esta que estaban haciendo, y al parecer ha renunciado. Sí, y también, en el libro también sale en relación con Italia, Finmeccanica también está directamente relacionada, ¿no?, con la fabricación de armamento, y ha sido objeto de las protestas y de campañas y de... Sí, sí, sí, es un... Sí, la verdad que se está moviendo ahí bastante una campaña contra Finmeccanica. Finmeccanica es es el séptimo productor mundial de armas y es el principal a nivel italiano, ¿no? Sí, es una, la verdad que es una empresa que se encarga de muchos aspectos, ¿no? De la guerra, desde, no sé, a nivel naval, por ejemplo, tienen como una división que se encarga de barcos de guerra, luego, no sé, hacen diferentes tipos de armas. Y nada, el si no me equivoco, el 40 o 45% es propiedad del Estado italiano, con lo que, o sea, meterse con Fin Mecánica es meterse con el Estado italiano, ¿no? Y claro, es una campaña que está en parte empezando y no sé qué dirección tomará, pero bueno, me imagino que no está haciendo mucha gracia al Estado italiano. Sí, claro. Mira, aquí leo, ¿no?, en una de las páginas del libro, que no puede uno definirse como contrario a la guerra, sino ponerse igualmente a lo que la hace posible. Y en este sentido, pues podríamos estar hablando de DHL, Fin Mecánica, en el Estado español también. Indra, el Estado español, que ya hemos hablado de en este programa, ya hemos hablado varias veces, con unos contratos millonarios en Oriente Medio, y si no me equivoco también tiene el control junto con la Guardia Civil de, sí, de las fronteras. Las fronteras. Sí. Y sí, bueno, desde aquí, pues denunciar estas empresas, denunciar sus tentáculos de muerte, porque realmente están muy relacionados con la guerra, y esto ha de ser público, porque realmente estas conexiones no es que sean invisibles, porque son públicas, son conocidas, pero claro, con el tema este del lenguaje, ¿no?, y de cómo se manipulan los términos, los conceptos y tal, pues todo se confunde, ¿no? Y entonces pues podemos hablar de un ejército humanitario, lo cual en principio debería ser algo, sí, es una contradicción, ¿no? Claro, totalmente es como, ¿no? O sea, no puede ser. Vamos a ver, no puede ser. No, sí, sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. No, sí. Pero bueno, con esto del lenguaje, por ejemplo, si tú miras una página web de cualquiera de estas empresas, no te dice que te venden armas, ni que te venden eso. No, en ningún momento te dicen que te venden material de defensa, material de detección de lo que sea, cuando en realidad, por ejemplo, las empresas que se encargan del control de las fronteras, por más de que no disparen una sola bala, lo único que hacen es, al fortalecer las fronteras, contribuyen a que la gente se muera en el camino, ¿no? A que la travesía para llegar a Europa de, ¿no?, de los condenados de la tierra de todo el mundo, pues se haga más difícil y, claro, y acaben muertos o en el desierto o en el agua o como sea. Y en este, hablando también del lenguaje, ¿no?, en las jornadas, ahora mismo estoy recordando cuando, con el tema de las mujeres y el ejército, que fue un poco, bueno, a mí me impresionó el hecho de que en una de las revistas del ejército hubiera un texto que se había extraído de una publicación libertaria, sí. Sí, sí. Lo cual me pareció muy fuerte, pero bueno, también es y bueno, también en este sentido el lenguaje en el que ahora mismo, ¿no?, pues el tema es que la mujer y no sea, pues bueno, es evidentemente igual de capaz de asesinar que un hombre, eso, o sea, no hay que ser, sí. Quiero decir que, pero sí, bueno, eso es interesante. En la entrevista del compañero israelí, cuenta que a partir del 2002 hubo algo que se le llamó mediáticamente la revolución feminista, me parece, o algo así, ahora no lo encuentro. Pero bueno, o sea, se basa en simplemente es que las mujeres querían ir al frente como los hombres, a matar como los hombres. Y había, o sea, todavía estaba como que el ejército israelí todavía tenía algunas cosas no muy relacionadas con, ¿no?, con su cultura religiosa, ¿no? Y claro, no podía, las mujeres no podían hacer lo mismo que los hombres. Hoy en día sí, las mujeres pueden matar, pueden tener altos cargos en el ejército israelí, y a eso lo llaman revolución feminista. Ahora no encuentro dónde está, pero... Sí, bueno, de hecho en Israel recordamos que tanto hombres como mujeres están obligados a cumplir una especie de servicio militar, que son, porque realmente, bueno, 3 años para los hombres y 2 años para las mujeres, si no me equivoco. No, 3 años para los hombres y un año para las mujeres. Y pero bueno, además, claro que son como reservistas. Sí, hasta los 45 años. Durante, o sea, cada año... no llega un mes, pero no, como que cada año acuden a los entrenamientos y se empapan de... Sí, recientemente en Italia, algunos políticos del norte, ¿no?, algunos políticos de la Liga Norte, presentaron un proyecto que tienen una intención de hacer como una especie de ejército de reserva civil, que, bueno, de momento es solo un proyecto, ¿no? Pero es un... O sea, lo que quieren hacer es una reserva, que sean civiles, que estén en edad, o sea, entre 20 y 50 años, y que se... Y nada, y que sean reservistas del ejército por cualquier cosa. Y bueno, en el norte la verdad que había muchos voluntarios para eso, ¿no? Que es muy parecido a lo de las rondas ciudadanas también, que se nombra así un poco por encima en el libro, que es esto de los ciudadanos policía que salen por la noche a buscar inmigrantes sin papeles y los llevan a las comisarías y estas cosas. Los Minutemen también en Estados Unidos, ¿no? En la frontera con México. Sí, sí. Bueno, yo en este está muy interesante también la parte de Italia, ahora que estábamos hablando de Filmmecánica, estaba muy interesante sus experiencias en torno a, ¿no?, a intentar evitar la construcción de bases militares. Sí. En este sentido, mira, aquí voy a recordar, porque me acaba de venir a la cabeza. Aquí había un cuartel a la salida de Barcelona hacia el aeropuerto, que es lo que es actualmente la Ciudad de la Justicia, que nos olvidamos, pero claro, o sea, no, que claro, pasa el tiempo y una no, y el otro día al pasar lo recordé, ¿no? Digo, hostia, es que es verdad, antes esto era una, quiero decir que ha desaparecido el cuartel para convertirse en... Bueno, pues eso, en la Ciudad de la Justicia, ¿no? O sea... Todo queda en casa, ¿no? Todo queda en casa, sí. Bueno, en este sentido de la lucha contra las bases militares y tal, ¿nos podrías explicar alguna cosita? Bueno, lo que yo sé es lo que hay, bueno, lo que hay en el libro. Hay en el libro. Para que la peña sepa qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Bueno, el primer texto, ¿no?, que es el es la contribución que hicieron los compañeros de Trento, ¿no?, que bueno, ahí en la ciudad de Mataró quieren construir una base militar, una gran base militar, ¿no?, con capacidad para que vivan ahí 1.600 soldados, y bueno, con todo lo que eso significa. Pero bueno, también va a ser como una especie de, no sé, va a tener armerías, va a tener, no sé, cosas para que ellos se diviertan, no sé, va a ser como un complejo militar enorme, y nada, ahora está en construcción. Lo último que supe es que las obras han parado, la gente no lo sabe por qué, pero bueno, han parado y de momento eso, ¿no? Los compañeros anarquistas de ahí de la región se han propuesto como objetivo parar las obras, o sea, parar la construcción de esta base militar, y bueno, en eso están. Ahora mismo las obras han parado por razones ajenas a ellos, ¿no? Pero bueno, me imagino que ellos seguirán con su lucha, ¿no? A nivel informativo, a nivel haciendo manifestaciones y lo que sea. Y nada, bueno, ahí en el sur de Italia lo hemos puesto también con las experiencias, lo hemos puesto al final. Está la... bueno, en los 80s querían construir una base de misiles, una base de misiles en el sur, en Sicilia, y vale, de misiles de crucero y cabezas nucleares. Y claro, la gente ahí pues tuvo una lucha bastante fuerte y nada, y está todavía en el, un poco en el inconsciente ahí de los compañeros anarquistas, todavía está el recuerdo de esta lucha, ¿no? Y también yo creo que en base a esta experiencia es que están con esta historia, ¿no? En Mattarello. Es como un poco como retomar ese mismo camino. Claro, yo por lo que he leído un poco también hay un poco de... También se da el tema de lo que es la población, ¿no? Local. La gente que claro, se ve directamente tema, afectada. Sí. Mattarello también es una zona que... Bueno, Trento en general es una zona bastante burguesa, ¿no? O sea, la gente ahí no es un sitio donde puedes... mezclar esta problemática pues con otras tantas problemáticas de ahí y que el, ¿sabes? O sea, que la gente ahí, o sea, no sé, es como una especie de Suiza, Andorra, digamos, ¿no? Tanto geográficamente como económicamente, y es más, hasta tiene como un estatuto especial y todo, ¿no? Que del resto del Estado italiano, y nada, y no hay mucha tradición de lucha. Pasa que, bueno, justo ahí, en esa región, está la ciudad de Rovereto, que es quizá una de las ciudades donde hay más anarquistas de toda Italia, y está al lado. Y claro, y son, no, yo qué sé, son gente que está desde hace mucho tiempo ahí. No, porque a veces, claro, se da que en el caso de, bueno, supongo que en el caso de un complejo militar, igual que en el caso de, pues yo que sé, hasta lo que estábamos hablando antes, de una central nuclear, pues lo que se vende a la población, ¿no? El tema sobre todo de los trabajos, claro. que eso cala. Eso cala en la población, ¿no? El tema de que pues van a haber no sé cuántos puestos de trabajo y se igualmente va aquí con el tema economía. con el tema de la base militar no va a haber trabajo para nadie más que para los 1.600 militares que estarán ahí dentro. Sí, pero bueno, lo que sí que también, a ver, es como en Aragón, en la base aérea de Aragón. Pues claro, en realidad, por ejemplo, ahora estoy recordando, claro, ya estoy recordando, con lo cual la información es un poco así fragmentaria, pero recuerdo que hubo un atentado contra un bar al que acudían, ¿no?, miembros del ejército norteamericano en Zaragoza, sí, creo, o sea, realmente, pero creo que sí que fue así. Y bueno, yo, si no me equivoco, era un bar de aquí, solo que pues era muy frecuentado por gente de la base. Y esto yo supongo que también se debe dar, ¿no? En todo lo que son, ahora estoy pensando en el norte, en las bases navales y tal, en el sur, ¿no? En Rota y pues que claro, alrededor, ¿no? Se tiene que generar todo un... De hecho, no sé si recuerdo si es Rota, que se ve de a lo lejos una montaña, ¿no? Y un cartel enorme de la base. Ahora no estoy tampoco muy segura, pero creo que sí. Es muy visible. Ah, una cosa, por ejemplo, a mí lo que me contaban unos compañeros en Ferrol, en Galicia, que, bueno, ahí tienen mucha experiencia, ¿no?, con el tema, porque está lleno de bases militares por ahí. Bueno, lo que ellos me contaban es que, por ejemplo, hace 10 años los bares, los garitos de ahí no dejaban entrar a los militares porque era sinónimo de bulla, sinónimo de... Claro, ¿no? Un tío ahí rapado, cachas y, ¿no? Y con un arma, pues alcoholizado no es lo más, no es lo que cualquiera quisiera tener en su bar, ¿no? Pues hoy en día es la gente de los bares se pelean para tenerlos dentro, ¿no? Porque, yo qué sé, son gente que tiene dinero, no sé, da como un estatus también, o sea que lo que hablábamos antes de la imagen, ¿no? Ha cambiado. También en parte con esto de la profesionalización, ¿no? Que, claro, y no, quizás para mucha gente, igual en Galicia, en otros sitios, o sea, no tener un trabajo de militar, yo qué sé, es sinónimo de poder tener ahí un nivel adquisitivo que el resto de la gente que trabaja en la pesca o no sé dónde. Desde no. Luego, ahora mismo en la pesca sí. Está, vamos. Mira, también quería, bueno, hemos oído que en un bombardeo de la OTAN en Afganistán han muerto 13 civiles. Parece ser que, según los medios y tal, uno de ellos era el comandante de un grupo talibán, y el resto parece ser que sí, que hay 8 mujeres y 4 niños, que también según los medios, pero también es reciente y habría que confirmarlo, pues son de la misma familia de este presunto miembro, ¿no?, de esta organización. En el libro hay también un capítulo que habla sobre Kabul, sobre Afganistán, perdón, y sobre el movimiento popular contra la ocupación, y también o sea, a raíz de realmente la cantidad de muertes de civiles que han tenido lugar que es la misión esta de la OTAN, la ISAF, que es la misión sí. En Afganistán, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, para nosotros la verdad que fue bastante interesante, porque, o sea, no solemos no tener, o sea, si bien la compañera no era de ahí, pues ella había estado ahí y, claro, nos contó todo de, ¿no?, un poco como de primera mano, ¿no? Y la verdad que bastante interesante, porque no nos enteramos, ¿no? Por ya sea por, ¿no?, por eurocentristas o por, no sé, no nos enteramos de las cosas que pasan ahí, ¿no? Yo qué sé, es interesante y claro, o sea, hay que tener en cuenta que cuando los medios dicen eso, que ha muerto una familia, pero, o sea, no sé, yo creo que es un poco la justificación, ¿no? O sea, no van a decir si la hemos cagado y hemos matado civiles, o sea, porque lo están haciendo todo el rato, ¿no? O sea, sí, de hecho es que, claro, es como muy difícil, o sea, es muy difícil saber qué es lo que realmente pasa, ¿no? Creo que eso es algo que es evidente, que es muy difícil saber realmente qué es lo que está pasando. También, si no me equivoco, hay unos aviones, ¿no?, que son teledirigidos, ¿no?, que son los, ¿cómo se llaman?, los DROM, ¿puede sí, ser? Sí, sí. Que estos localizan, ¿no?, identifican, localizan, envían la información, esta información llega a no sé dónde, va a no sé dónde, llega al Pentágono, vuelve, y entonces con la orden de pues enviar pues un caza y pues acabar con la vida de estos presuntos talibanes que han sido localizados por este dron. En este tiempo, en este impasse, aparte de los errores evidentes que pues estamos hablando de si ya los seres humanos nos equivocamos y menos mal, pues no estamos hablando más que de un artefacto construido por seres humanos y, bueno, es evidentemente pues el margen de error. Y se ve que bueno, yo estuve leyendo una entrevista que le hacían a uno de los un general o un así del Pentágono hace tiempo, que ahora han cambiado y tal, pero bueno, este era el que estaba el año pasado y que comentaba que ellos contaban con este margen de error, ¿no? Y que, bueno, pues que era inevitable. Sí, los famosos daños colaterales que antes sí, no nunca habíamos oído hablar. Sí, sí, lo tienen muy asumido. está totalmente asumido, porque es evidente que es inevitable. Entonces lo único que claro, ellos, él, bueno, no voy a explicar lo que él decía, pero sí que lo que está claro es que ellos hacen todo un trabajo en minimizar ya no tanto los daños colaterales, que sí que asumen, sino el impacto en la población de Europa. Y esto es manipular la información, darla sesgada más tarde, ¿no? Porque muchas veces ocurren cosas, pero no salen a la luz hasta, ¿no?, después de cuando las manifestaciones, las concentraciones, ya sea en Kabul y en otras ciudades afganas, o sea, son al momento, y de hecho son también, o sea, se responden a estas, o sea, muchas de estas protestas por la muerte de civiles son reprimidas. Sí, no, y claro, y la información que llega aquí, por ejemplo, luego de que, no sé, el ejército inglés o el ejército estadounidense o quien sea reprime una manifestación, pues la información que llega aquí es de esa, ¿no? De sí, insurgentes, no sé, o sea, nunca van a decir, no, es gente que está protestando y los matamos. No lo van a decir. Sí, mira, y además, que es verdad que también lo tenía aquí apuntado, queríamos hablar, bueno, de Rawa, ¿no? Que también sale en el libro. Sí. ¿Puedes decir un poquito qué es, ya que estamos hablando de Afganistán, si quieres lo explico yo? Sí. Vale, pues no, bueno, Rawa de esta organización, de hecho aquí se ha hablado en esta radio, se ha hablado en muchas ocasiones, y hay un programa de que ha tratado y ha entrevistado a personas de la organización. Es una, de hecho, bueno, pues más que nada nombrarlas, porque tampoco vamos a extendernos, pero sí recordar que hay una organización de mujeres que además precisamente se llama, tiene en sus siglas, en el acrónimo, dijéramos, ¿no? Revolucionaria es una de que exactamente, que no sé exactamente qué es lo que quieren decir las siglas, Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán. ECO. Y que parece ser que es una de las, o sea, de las organizaciones más con más fuerza, pero a la vez menos reconocida, ¿no? A nivel internacional e incluso a nivel, bueno, claro, es que es clandestina, ¿no? Entonces, claro. Sí, en parte sí, por una cuestión no obvia, tienen que trabajar en la clandestinidad. Y mira, si quieres damos su página, es rawa.org, rawa.org, y te informan a través de, pues se puede enviar un email y te informan. Es una organización que fue fundada en 1977, y bueno, pues esto, vamos a dejar, creo que mejor hacemos un descanso, ¿no? Sí, pues vamos a poner un poquito de música. Y seguimos esperando que llamen nuestras compañeras, no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido, entonces vamos a volver a intentar conectar con ellas por no sé cuánteava vez, y mientras os ponemos un poquito de música. A ver, espera un momento. ¿Ves? A veces reflexiono y sabes, me siento cansado. Cuántas famas desgastadas de tanto andarte buscando. Recorridos tantos días, tantas noches, tantos tramos, sin saber realmente por qué te ando buscando. Entraste en mi vida sin llamar a la puerta. Me dejaste eclipsado con tu infantil inocencia. Me atrajiste con tu canto de sirena, me enganchaste. Hiciste que en mi vida giras en torno a buscarte. Pelear por ti, besarte, luchar hasta el desgaste. Enfrentarme a este mundo que se basa en patearte. Defenderte aunque me juegue lo poco que de ti tengo. Peligrosa cual serpiente, divertida como un juego.

y bueno, comentarlo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, vale, tú dices lo de la cumbre de la OTAN en Estrasburgo. Exacto. Vale, sí, no, claro, que a raíz de esa cumbre, claro, lo que sucedió fue que hubo como una ruptura entre gente que, no sé, gente que, un poco así por encima, la clásica ruptura entre pacifistas y no pacifistas, ¿no? Y claro, un poco lo que nombran es eso, ¿no? Que claro, es que tú no te consideres pacifista no quiere decir que no quieras la paz, por ejemplo, o que, no sé, o que quieras salir a romper todo simplemente porque pienses que tirarte al suelo y dejarte que te metan hostias, no sé, un poco esto se viene, me imagino que también que lo sacas porque es un poco lo que está ocurriendo últimamente. Bueno, es que de hecho a lo largo del libro, en varios, un poco la reflexión en todas las, en todos los capítulos, un poco incluso siendo experiencias diferentes, un poco la reflexión última que a mí me parece interpretar es que hay una separación, ¿no? Entre también hay unos momentos en los que hay una unión y pero sí que es real una separación entre lo que tú acabas de decir, pacifistas y no pacifistas en un sentido. El antimilitarismo se ha entendido, ¿no? Un poco, entre comillas, históricamente, se ha identificado con el pacifismo, ¿no? En este sentido, yo entiendo que repensar el antimilitarismo en la guerra permanente, pues lo podría interpretar, y se va destilando a lo largo de todo el libro, como una reflexión en torno a esa identificación entre antimilitarismo y pacifismo, en el sentido de que, por ejemplo, las experiencias hablan pues desde bloquear vehículos, bloquear entradas, intentar evitar la construcción de bases militares, evidentemente con acciones directas, en Matarelo estamos hablando de una acampada. Aquí también quiero recordar las acampadas que tuvieron lugar en Tarragona para también en protesta a la base militar de Castillejos, también años atrás, pero bueno, recordando luchas. Sí. ¿Me equivoco? No. Es en parte, por ejemplo, no sé, un texto que algunos de nosotros, de los que organizamos las jornadas, nos hizo pensar bastante, es un texto de un filósofo alemán que se llama Günther Anders, que bueno, ahora no lo tengo conmigo, pero bueno, es un texto ahí muy cortito, que es una... Bueno, Günther Anders es un personaje bastante interesante, ¿no? O sea, ya por sus ideas, pero también por su historia, ¿no? Günther Anders es uno de los primeros que empezaron, luego de los bombardeos estadounidenses en Hiroshima y Nagasaki, empezaron a mover todo el tema de, bueno, contra las nucleares, contra las bombas nucleares y contra el uso civil también de la energía nuclear. Y bueno, ha estado toda su vida metido en esta lucha, ¿no? Por ejemplo, es famoso de él una correspondencia que hay con el piloto que soltó las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pues él tuvo antes de que este hombre se haya ingresado en un hospital psiquiátrico, porque acaba en un psiquiátrico, tuvo una correspondencia con Günther Anders, y es bastante interesante. También él analiza... O sea, él analiza cómo nos han llevado a tal punto, ¿no? Por medio de la técnica, digamos, nos han alejado de las consecuencias de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y claro, por ejemplo, con el tema este de las bombas nucleares y de la energía nuclear, ¿cómo puede ser que una persona esté trabajando, ¿no? Digamos, en algo que no tiene ni idea de las consecuencias de esto? hace una analogía también con el tema de los campos de concentración, ¿no? Que cómo una persona puede trabajar en la logística de los campos de concentración sin tener ningún tipo de empatía, sin pensar en lo en a dónde va a parar todo eso. Pues Günther Anders, luego de estar 30 o 40 años en la lucha antinuclear, pues llegó a la conclusión de que por medio de la no violencia no se puede llegar a nada. Y ahí es cuando escribió este texto, que es como una entrevista imaginaria que él se hace, que se llama Sobre el fin del pacifismo, y viene a decir algo así como que contra los Hitler de ayer y de hoy no se puede, por medios no pacifistas, por medio de la no violencia, no se puede llegar a nada, no solo porque se ríen en tu cara de estos medios, sino también porque está demostrado con la historia de que no se ha conseguido nada. Mira, un apunte, ¿eh? Si te parece, has hablado de los campos de concentración y, bueno, a mí me gustaría recordar, ¿no?, que, bueno, en los campos de concentración la política que se siguió, ¿no?, por parte del gobierno alemán, del Reich, fue una política de separación. Las personas que estaban en los campos por causa de delitos comunes generalmente eran alemanes, ¿no? Y bueno, también eran alemanes los judíos, evidentemente, pero me refiero que el tema de los delitos comunes, que no tenían que ver pues con la religión ni con, o sea, por ni, a ver, vamos a ver si me explico. Estos eran los que se dedicaban un poco a llevar el tema de la gestión. Sí, los capos. Los de la gestión administrativa del campo. Luego estaban, habían, pues claro, los gitanos, habían homosexuales, habían, y luego, como, bueno, los judíos, y todos y cada uno de estos grupos estaban marcados en el uniforme, bueno, que les ponían. Y en la piel, con un tatuaje. Sí. Pero en marcados, sí, en el uniforme con diversos triángulos. Los judíos llevaban dos triángulos, ¿no? Sí. Haciendo la estrella de David. Y los homosexuales, por ejemplo, lo llevaban, no sé si creo el que triángulo era rosa. Era rosa. Sí. Luego estaban los comunistas, ¿no? Que también lo llevaban rojo, si no me equivoco. Bueno, habían varios colores. Entre esta diferenciación, entre las diferentes lenguas, porque, claro, todos estos colectivos estaban en diferentes, ¿no? Iban llegando de diferentes territorios de Europa Central. Bueno, a donde yo quería ir a parar. Que esto es era una política que ya estaba como planeada, ¿no? Y dirigida a mantener el orden y a mantener en el campo. Cada uno y cada colectivo, ¿no?, se encargaba, quiero decir, con esto, lo que has dicho tú, ¿no?, de llevar un campo, lo que venía a decir es que realmente llevar el campo, la Gestapo, eran muy pocos. El campo se llevaba a sí mismo, por los propios... Claro, pero es un poco, se puede hacer una analogía con la sociedad, ¿no?, hoy en día. O sea, dale un poco de poder a alguien que está en la miseria igual que tú, le das un poco de poder y ya... Y diferenciar, ¿no? Por ejemplo, también en una empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, en una empresa pues hay el que tiene el contrato indefinido, el que tiene el contrato eventual por 3 meses, el que va a trabajar como una asistencia por varios días, todos con condiciones diferentes, con lo cual es muy difícil, ¿no?, que realmente haya una unión en el sentido de intereses comunes por los cuales haya que, ¿no?, que claro, luchar. Y yo creo que en esa línea, ¿no? O sea, somos nosotras mismas. Claro, ¿no? Ahí sí, sí. No, sí, ese es un poco la técnica de deshumanizar, ¿no? Te quitan el lado humano y tú eres un número o tú eres el puesto en el que te ponen, ¿no? Por ejemplo, claro, el tema este de los capos, ¿no?, que se le llamaba así. Sí, es interesante porque era gente que estaba en el... socialmente en lo más bajo de la sociedad alemana, aparte de los judíos, ¿no? Pero claro, ahí podían ser el jefe de su pabellón o de lo que sea, ¿no? Sí, eso, bueno, yo no sé, hace poco me he leído el libro de Primo Levi, el Si esto es un hombre, que ahí lo explica bastante claro, y claro, pero a mí lo que más me choca de este libro, que es, lo leo y vale, pienso en el campo de concentración porque es de lo que me está hablando, pero no puedo evitar pensar en el hoy día en la calle, ¿no? En el estatus que se le da a los migrantes, o por ejemplo, papeles, el que sí, tiene papeles y el que no tiene papeles, y se crean ahí como unos, no sé, el poder de deshumanizar es de lo que más sabe y lo demuestra en el día a día, ¿no? Y una cosa interesante, lo que te decía antes del número en la piel, pues los números significaban diferentes cosas, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, por los primeros números se podía ver si era judío, si era judío italiano, si era judío alemán, y así, ¿no? Por los diferentes números se podían ver diferentes cosas. Estos números que llevan tatuados era un sistema muy complejo y era un poco precursor de lo que es ahora la informática, ¿no? Y es un sistema que había ideado IBM. IBM es una empresa, ¿no? Que una empresa civil, digamos, que hoy en día está ahí presente en todo el mundo, pero que ha tenido una relación directa con los campos de concentración. No sé si alguna vez han hecho algún tipo de algo público, lo que sea, para hacer el paripé, algún perdón público, estas cosas que hacen, como ha hecho la Iglesia alguna vez. Pero bueno, IBM hoy en día está metido también en un montón de historias similares, ¿no? No crean números para tatuar, pero sí que desarrollan otros tipos de sistemas de control que están siendo aplicados. De hecho, IBM no me consta que haya pedido, pero bueno, podría ser que sí, pero bueno, ya puestos, ¿no? Hablamos de, ¿no? Pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién armó a Hitler? O incluso hablando también, antes hemos comentado lo de Finmecánica, DHL, también Indra, aquí en el Estado español, y hablábamos de que realmente pues no se conocía bien, ¿no? ¿Qué es lo que fabrican o a qué se dedican exactamente, ¿no? Y podría ser una de las razones en la que, por lo que parece, y también sale un poco en el libro, muchos de ellos son fabricantes de componentes, diferentes componentes. Entonces, claro, es como que el ensamblaje de todos estos componentes tiene lugar. Es como tan complejo todo el sistema de producción que es difícil, se hace difícil realmente identificar, ¿no? Y en este sentido, hablando de lo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues podríamos recordar la Ford, ¿no? O la Standard Oil o otras empresas norteamericanas que incluso el propio Roosevelt en su momento les llamó la atención, ¿no? Como de poco patriotas, ¿no? Entre comillas, porque realmente que iba, pues, ya te digo, rollo patentes, componentes indispensables para, yo qué sé, para la fabricación de ciertos tanques o ciertos vehículos acorazados y cosas de estas. Quiero decir que, y en ese sentido, yo qué sé, o sea, Estados Unidos estaba armando Alemania antes de entrar en la guerra, pero una vez entrado en guerra, siguió dándole los porque bueno, pues habían tenían un acuerdo, ¿no? Con lo cual, y además que tenía que ver con patentes y tal, y que no se podía romper. Quiero decir que en este sentido, hablar de lo de que las empresas, ¿no? Que están muy relacionadas y que no hay para ellas, en este sentido, no hay fronteras, ni siquiera hay, que parece que sí que llaman. Un momentito. Estrés, música. Vamos a ver, ¿qué ponemos? Ya me he estresado. ¿Vais a llamar? Nos puedes escuchar en Radio Bronca. En el 104.5 y el 96.6 de la FM. Y escribirá electroneslibres.radiobronca@gmail.com. Es war einmal ein Mann, der bat das hübsche Fräulein zum Diktat. Ohne Worte zu verlieren, legt sie ihm zu Füßen ihren Schienenriegel unverhaucht. Sí, perdona, te he cortado, no eran ellas y acaba con lo de Gunther Anders. Bueno, con lo que estaba comentando antes, este texto que había comentado de Gunther Anders de sobre el fin del pacifismo, pues nosotros hicimos copias para repartir ahí en las jornadas antimilitaristas porque creíamos que es una buena forma de explicar con ese texto a la gente que viene del movimiento, de movimientos pacifistas o de la objeción de conciencia o lo que sea, un poco, no sé, la visión, o sea, de que justamente porque estamos en contra de la guerra y de la industria de la muerte, estamos en contra de esta dicotomía de violencia sí, violencia no, porque estamos hablando ya de quienes están ejerciendo la violencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de una situación de paz, es que es una ilusión. Esa paz es una ilusión, o sea, y más para el resto del planeta, que es de donde se extrae todo lo que aquí se utiliza y donde se utilizan todas las armas que aquí se fabrican. No sé, por ejemplo, en todo el movimiento este del 15M se ha visto mucho, ¿no? Esta utilización acrítica del término y de la práctica no violenta, ¿no? Cuando yo dudo realmente que la gente relacionada con el movimiento de la desobediencia civil utilizara de esta manera tan acrítica y tan poco práctica lo que es la no violencia. O sea, yo creo que hay como una confusión que no me extraña que por lo menos quien ha podido leer el libro este de Indignados, que no tampoco lo recomiendo porque es una porquería, el que lo haya podido leer pues verá que no hay un argumento sólido que defienda el porqué del uso de la no violencia. Además, un ejemplo que utilizan de acción directa, digamos, él lo llama insurrección pacífica, de acción directa no violenta, él utiliza el ejemplo de Bilín en Palestina. Y los que tenemos igual un poco de relación con el tema sabemos que hay la variedad de formas de resistencia es muy amplia, no se limita solo a la gente no está ahí dejándose pegar y diciendo no más muro ni nada de eso, no sé. Porque es el ejemplo que usa el señor este, el Hessel, de insurrección pacífica, es el ejemplo de Bilín. Y no sé, por ahí he leído que es un texto ahí interesante también que criticaba justamente no esto, está un poco que es un poco que falsea, ¿no?, la realidad, porque o sea, quienes hemos visto imágenes de Bilín sabemos que ahí la gente hace de todo, ¿no? De todo, ¿qué quiere decir? O sea, de defenderse de los gases y volverse a tirar a la policía, claro. a ir, por ejemplo, como hace la gente de Anarquistas contra el Muro, que van e intentan abrir una brecha, abrir en el, la valla. En la valla o lo que sea. Esas son cosas que pasan ahí en Bilín. Sin embargo, este, no sé, este señor, o sea, dice hace que no. Hace una visión, o sea, plantea una visión sesgada en realidad, porque no está diciendo, o sea, no está explicando lo que ocurre realmente, sino lo que él le parece que ocurre, ¿no? Claro. En este sentido, porque pues yo también he visto imágenes de lo de Bilín, y también es verdad que en algunas de las imágenes de Bilín que yo he visto, que tiraban los chavales, tiran piedras con las ondas, que claro, a ver, es evidente, están tirando piedras contra un tanque, o sea, es que sí, vamos, sí, a ver, pero bueno, esto está ahí, o sea, se tiran piedras contra los tanques. Claro, si aquí, por ejemplo, hace 4 días la imagen de una botella de agua vacía contra un blindado de los Mossos, pues era considerado violencia, ¿no? Entonces, claro, el listón es muy bajo. Pero no, bueno, claro, aparte es un de truco, eso, un truco de lenguaje que yo creo que entre los medios, políticos y aspirantes a políticos y personajes como este, como Hessel, se dedican a crear, ¿no? En el imaginario, ¿no? Hacen como una especie de... Sí, es eso lo que dices tú, el listón está muy bajo. Bueno, en Bilín, por ejemplo, pues hace poco, ¿no? O sea, fue en marzo, murió una persona y, bueno, se cuentan más de casi 20 y pico muertos. Claro. Desde que empezaron las manifestaciones los viernes, que si no me equivoco fue en el 2005, quiero decir que, pues, unos cuantos al año, sí, aparte de los heridos. Sí, quiero, sí, decir que, entonces, claro... pues estas, el hecho de que tiren gases lacrimógenos y se les devuelva, de hecho una de las últimas muertes ha sido producida por los gases lacrimógenos, ha sido por ahogo, sí, ¿no? O sea, los gases lacrimógenos no estamos hablando de, o sea, bueno, y evidentemente cada vez que se sale el objetivo es abrir la valla, o sea, claro, ese es el objetivo. Y de hecho... claro, eso entraría dentro de lo que, según el Hessel y los indignados y quien sea, consideran violencia, ¿no? A eso es lo que iba un poco. Que claro, que violencia aquí parecería que fuese, no sé, inmolarse o no sé. O sea, estamos hablando de no sé, de gente que está respondiendo a una situación de por sí violenta, que es gente que ha sido despojada de sus tierras, gente que... O sea, que no sé, que no puede ir a por agua, o sea, situaciones de violencia extrema, ¿no? O sea, que una respuesta como puede ser, no sé, recuerdo hace 2 años que había un niño de 13 años o así, intentando cortar el material que se usa para crear la valla esta, y lo mataron de un disparo en la cabeza, ¿no? O sea, si eso no es violencia, o sea, que es... Sí, bueno, y también por eso yo te había comentado en lo de la cumbre de Estrasburgo, porque estos fanzines y estos libelos que me han llegado tienen mucho que ver un poco con un cierto análisis, ahora que ya han pasado unos cuantos años, un cierto análisis de lo que ha sido pues el movimiento antiglobalización, un poquito desde Seattle, con no pasando por Génova, los Tutte Bianche, que... Quiero decir que realmente ahora ya han pasado unos años y podemos empezar a ver qué es lo que ha pasado, dónde estamos, ¿no? Y en este sentido se han editado un montón de artículos, que algunos son de hace años, pero que fueron escritos en el momento, con lo cual tienen una vigencia, ¿no? Y otros son recientes. Yo desde aquí recomendaría pues la lectura de un poco, o la relectura de, ¿no?, de qué es lo que ha estado, qué es lo que hemos estado viviendo, qué es lo que ha estado ocurriendo, porque realmente se inició, ¿no?, un poco el tema este de... Yo, por ejemplo, hace el año pasado que el Club Bilderberg vino aquí a Sitges, bueno, yo me pasé, realmente me sorprendí porque era muy poca gente y, de hecho, de los poquísimos que eran, habían entre conspiranoicos y tal, la verdad es que no sabías bien por dónde cogerlo. Cuando estaba claro... O sea, por hacer una comparación, se reunieron en Grecia, en una isla, y se lió una batalla campal del 15. De acuerdo, estamos hablando de cosas muy diferentes y ahora mismo también estamos dándonos cuenta de que realmente se están entendiendo e interpretando las cosas de maneras muy diferentes en diferentes lugares, ¿no? Y supongo que cada uno y cada una tiene su trayectoria personal particular. La que tenemos aquí en Barcelona es una trayectoria que vale la pena revisarla, mirar para atrás, releer, hablar y seguramente nos daríamos cuenta de que hay muchas cosas que se están repitiendo y que hay algunas otras que parecen como que tienen un camino marcado y que es muy difícil salir de ese camino que sea marcado o sea quien sea. Bueno, lo dejo aquí en este sentido porque nos faltan 2 minutos. Si quieres decir algo más, aprovecha, porque se nos acaba el tiempo. No, igual que esos libretos que decías, que igual, sí, los puedes recomendar para que la gente se lo... Sí, me sabe mal porque me llevé unos cuantos y resulta que pues los que me he leído se han quedado ahí en la mesita de la cama. Y me he traído uno que me he quedado a medias y otro que no me he leído. Uno es La amarga victoria de Seattle, textos críticos sobre los movimientos antiglobalización, la izquierda y su presunta radicalidad. Este está editado por creo que es la Distri Maligna, sí, en Madrid. Luego hay otro de Enrabiaos, algunos apuntes acerca de la Spanish Revolution. Y bueno, cuando las palabras son vaciadas de su contenido, edición sin destino. Y luego había algún otro sobre que había escrito el Miguel Amorós, que si no me equivoco iba sobre marzo, los hechos de marzo y tal, pero bueno, habían varios ahora mismo y todos eran un poco una cierta recopilación, porque es que realmente es un buen momento para mirar para atrás después de lo que acabamos de vivir y lo que se está viviendo en otras partes del mundo. Y sin más, si quieres decir algo, pues aprovecha, repito. Desear desde aquí a nuestras compañeras que no estén teniendo ningún problema y que bueno, que no hayan podido comunicarse con nosotros por problemas técnicos y no por cualquier otro motivo. Esperamos tenerlas con nosotras en algún otro programa, a ver si podemos mirar de que puede haber una conexión en directo en algún otro programa de la radio. Y sin más, solo recordaros que hoy, 8 de julio, se abre un cenador en Vallcarca dentro de la campaña por los detenidos en el marco de una actuación policial contra colectivos de liberación animal. Va por los compas este primer cenador que continuará los sábados de todo el mes de julio. Días en los que cocinará gente de la Coordinadora de Radios Libres y en las que habrán espectáculos varios. Esto será los sábados. Este sábado 9 de julio nos estrenamos con un pase del Folkwork, una revista cine editado por Fact the Bastards, que de verdad que está muy guapo, y con alguna cosita más. El espacio, con terracita fresca y hasta con una cancha de básquet y todo, está en la avenida Vallcarca 85, en la Old School, que está justo, vamos, enfrente del metro, un poquito más abajo. Y sin más, hasta otra, electrones, nos vemos dentro de 2 semanas.